La Zona Cero. Es momento para la Zona Cero y para sus monográficos. Aquí están los intrépidos Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te veo hoy muy del cono sur, ¿eh, Carlos? Vengo vestido de amarillo azul y no como Luca Junior. Ya veréis, ya veréis. Y aquí está Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ti te veo, pues, entre Argentina y Chile también, ¿eh? Bueno, muy patagónico, diríamos, ¿no? Muy patagónico. Sí. Espero que no acabes como los indios de semejante nombre. No, espero que no. Y aparte, mi altura tampoco es la de los patagones. Eran bastante gigantescos. Sí. Yo estoy dentro de esa altura media española, más de tirando abajo. Pero por Dios, qué masacre, ¿eh? En el siglo XIX. Qué masacre, sí, sí. Fue uno de esos genocidios, ¿no?, de los que no se ha hablado mucho, pero que es una pena porque apenas han quedado restos, ¿no? Pero bueno, lo mismo también pasó un poco más arriba con los mapuches y con otras etnias, ¿no? Pero los patagones es verdad que entraron a saco y un gran pueblo, ¿no?, pues se perdió muchísimos vestigios, pues bueno, por una malentendida política de colonización. Y fíjate que estamos hablando de uno de esos pueblos fascinantes en cuanto a sus leyendas. Uh-huh. Ponte el filtro del micrófono, Jesús, sí, a un puntito de la... A un puntito de la... Que quiero ese sonido grave tuyo, esa voz de hombre que tienes. Hombre. Ahí, ahí. No, es verdad que lo que pasó con los tehuelches y con los patagones fue terrible. Sí. Parecían turcos cocinando armenios. Nada, que fue una eliminación total. Sí, absoluto. Se fue erradicar de la faz del planeta completamente toda una cultura para... Sí, el último arcabuz, el abuelo Felipe, murió creo en 1987. Pero ni siquiera los norteamericanos, ¿verdad? Fue un eliminación total, no hay nadie. No hay nada, absolutamente nada. Nada, los testimonios, los tehuelches, los zonas, los arcabuz, no queda ninguno. Bueno, un poco el testimonio de Pigafetta, ¿no? Bueno, los tasmanios corrieron la misma suerte. Sí, pero nos queda por lo menos el mito de las ciudades de los Césares, ¿eh? Eso da para mucha conversación, Jesús. Yo creo que sí, estamos hablando de la ciudad de los Césares, que es un poco la Thule patagónica. Ciudad o ciudades, ¿no? Porque... Sí, lo bueno es que ahora hablaremos un poco, ¿no?, cómo el mito se va tergiversando poco a poco. Pero bueno, realmente hay que hablar de una ciudad de los Césares donde hay una leyenda. Bueno, casi podríamos decir que hay un hecho histórico, que hay unos náufragos y a partir de ahí se genera este mito, pero se genera por distintas vertientes. Tres tenemos localizadas, Carlos y yo, y cuando digo tenemos localizadas porque fue uno de los capítulos que dedicamos en el libro de Seres y Lugares en los que usted no cree, donde desarrollamos con bastante profundidad todo este mito de la ciudad de los Césares, o Trapalanda, que es uno de los nombres. Trapalanda, ¿no? sí. Vamos a aclarar también que decimos ciudad de los Césares, no por grandilocuencia, sino porque fueron dos los llamados César que se acercaron por allí, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, el nombre se lo daremos a Francisco César, a un explorador español que trabajaba para Sebastián Caboto. La historia comienza en 1526, hay que también poner la época porque hay que darse cuenta de lo que significaba ir hasta la Patagonia en 1526, en una cáscara de nuez, poco más o menos que con tres velas, y partir hacia el sur a unos mares embravecidos y complejos todavía hoy en día. Es bien conocido que pasa el Cabo de Hornos, esta de la gran prueba de los marineros, es cierto. Te pones un pendiente. Claro, que los marineros españoles y portugueses, a partir de Magallanes, utilizaban el estrecho Magallanes, pero como solamente había pasado Magallanes, tampoco era tan sencillo encontrar en 1526. El hecho cierto es que Sebastián Caboto parte de España en busca de la legendaria Ofir, él buscaba el país del oro de la Biblia. Fijaros que es curioso que buscaba el país de la Biblia en Brasil. No deja de ser interesante, algún día voy a hablar de esto. Bueno, lo cierto es que recogió en las costas sur de Brasil a los supervivientes de una expedición, la de Juan Díaz de Solís, que había sido destruida por los indios, y dos supervivientes le contaron la existencia, Paraná arriba, de un rey, al que llamaban Blanco, que gobernaba una tierra muy rica. Bueno, tres años después, como no lo encontraba, Francisco César, que era el primero de los Césares de los que vamos a hablar, partió con 14 soldados hacia el interior de la Patagonia. ¡Qué grandes expediciones! Enviado por... Pero fijaros lo que es, o sea, parar en la costa de la Patagonia y ponerte a andar hacia el interior con 14 personas. Y bueno, un poco de suerte, 2.000 kilómetros más allá, a ver qué encuentro. La verdad es que no encontraron la ciudad perdida, pero lo que encontraron, ellos afirmaron que era una provincia llena de gente, muy rica en oro y plata, relacionada con ciudades del interior de América, leyendas que se iban corriendo entre los conquistadores, y que pronto fue llamada como una especie, por su nombre, pero en plural, la ciudad de los Césares, la ciudad en la que Francisco César aseguraba haber encontrado, pues bueno, una civilización comparable a cualquiera de las que se había encontrado en la altiplanicie del Perú o en México. Lo curioso es que una vez que volvió a Santi Espíritu, que era el comandante de Caboto, y le contó a Francisco César lo que había, bueno, y le iba a contar lo que había ocurrido, encontró que los indios lo habían destruido. Como no tenía ninguna otra forma de salir de allí, dado que no tenía por dónde encontrar la expedición que le había traído, pues bueno, no tenía ninguna importancia, decidió atravesar los Andes enteros para llegar a Perú. donde sabía que estaban las tropas de Pizarro. La verdad es que la ciudad desapareció en ninguno de los textos de... No hay ninguna referencia más en ninguno de los textos de la conquista del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Y por tanto, lo único que podemos rastrear como origen de la ciudad en principio es esta oscura y borrosa leyenda. Lo que ocurre es que, a diferencia de otras leyendas míticas que han ido desapareciendo, y aquí hemos hablado de las siete ciudades de Cíbola, del Dorado, la ciudad de los Césares sigue teniendo vigencia hoy en día. Y sigue teniendo vigencia hoy en día porque, como descubrimos Jesús y yo, detrás de la leyenda de los Césares había muchísimo más que lo que era meramente una erudición bibliográfica. Lo que está claro, Jesús, que por más que busquemos, por más que enviemos expediciones multitudinarias con 14 soldados, por más que lo intentemos con Vázquez Coronado arriba en los Estados Unidos, aquí ni las siete ciudades de Cíbola, ni el Dorado, ni los Césares, escondidas sí que están, desde luego. Y tanto. Incluso se llegó a dar alguna longitud, más bien latitud, ¿no? Se hablaba de los 45 grados de latitud sur, donde podría estar ubicada. Estamos hablando un poco de la frontera. Muy marcadas, muy todo, pero... Sí, no. Pero nada, imposible localizarlas. Pero tiene su lógica, vamos a ver. Por eso es un mito que conviene saber los orígenes. Carlos ha explicado un poco la parte histórica, es decir, cómo surge, cómo a través del capitán Francisco César se empieza a conocer estas noticias, y después, si tiramos del hilo, vale, la ciudad de los Césares ya queda más o menos establecida dentro del imaginario americano, pero ¿dónde puede estar el origen realmente de este mito? Entonces hay como tres variantes, y la resumo. Una es la de la ciudad del Rey Blanco, ¿no? Es la mítica ciudad perdida de los incas, que estaría situada en algún lugar en los confines sureños del reino incaico, ¿no? En la que gobernaba, ahí dice la leyenda, un legendario y todopoderoso señor denominado el Rey Blanco, ojo, no por su piel, sino porque los indios decían que estaba cubierto de láminas de plata. Bueno, pues esa sería un poco la ciudad de los Césares indios. Se juntaría con otra leyenda, con un segundo mito, que lo constituyen las leyendas nacidas en torno a náufragos que llegan a las costas de la Patagonia. ¿Qué náufragos? Bueno, pues hay unos cuantos como muy bien definidos dentro de todo lo que son las historias, ¿no? Pero hay como dos vertientes, ¿no?, muy definidas. Una es los náufragos que se casaron con mujeres indias generando un reino mestizo, y la otra vertiente es los náufragos, esta vez son más numerosos, no necesitan mezclarse con las indias, y entre ellos pues empiezan a tener una especie de descendencia endogámica, ¿no?, y crean una nación blanca en el interior de los Andes. Estaríamos hablando entre el paralelo 45 o el 47 de la latitud sur. Sería la de los Césares blancos, pero como piel blanca. Ya no estamos hablando del mito inca. Incluso hay una vertiente, ¿no?, que es la de los Césares osornenses. Es curioso porque es una leyenda que habla de una ciudad que se funda en medio de un lago por refugiados de la villa de Osorno. Su nacimiento se sitúa en una revuelta araucana, mapuche, a finales del siglo XVI, y la destrucción de estos puestos avanzados españoles en el sur de Chile. Entonces, todo surge alrededor de Osorno, y por lo tanto los Césares osornienses serían estos descendientes que logran sobrevivir y que, a partir de sus mitos y de sus testimonios, pues da origen a la leyenda de los Césares. Y el tercero es el que surge ya posteriormente. Es decir, ahí tenemos como una base muy latente, muy real, es decir, hay náufragos, que es verdad, que crearon ciertos núcleos de población, y después en el siglo XVII y XVIII surgen los escritores que buscan una utopía para desarrollar un poco como la República de Platón, pero en este caso la República, por ejemplo, de los Césares holandeses, según la novela de Burr, donde sitúa toda esa utopía que él deseaba de la ciudad perfecta en esta ciudad de los Césares, diciendo pues auténticas maravillas, incluso en su estructura, en su forma de gobierno, que es una república, en el lujo de las ciudades, en el comportamiento caballeroso que tienen sus habitantes, es decir, una utopía preciosa. Bueno, pues si juntamos todos estos tres mitos, es lo que ha hecho que una ciudad de los Césares se haya permitido permanecer en el tiempo hasta muy bien entrado el siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX también hay alguien, algún romántico poco documentado, que ha intentado buscar otra vez la ciudad de los Césares cuando no se ha dado cuenta de que de la leyenda de los náufragos se convierte en un mito y luego se convierte en una utopía. Entonces esta ciudad, Carlos, para que nuestros oyentes se aclaren, ¿estaría en la actual Argentina? No, en la frontera entre Argentina y Chile, en algún punto de los Andes, en la zona de los lagos, al sur de los lagos de Chile. Uh-huh. Osorno, que todavía existe como ciudad, fue destruida, como bien ha dicho Jesús, la primera gran rebelión mapuche. Era uno de los principales puestos españoles al sur del río Bío, que luego fue la frontera general del virreinato con los araucanos. pero se supone que tenía que estar en algún punto, por lo tanto, como muy bien ha explicado Jesús, entre los 35 y 45 grados de latitud sur. Una de las zonas, por cierto, más bonitas del mundo, o sea, las cosas como son. Es una verdadera preciosidad, y vemos que es Chile. Y lagos. Sí, puede ser Chile o puede ser Argentina, podría estar a caballo de los dos en algún punto más o menos mítico de la frontera. Lo interesante es que, como lo que ha hecho Jesús, que ha explicado muy bien la formación de los tres mitos, se crea la historia de una utopía, pero es que esa utopía es rastreada de manera real varias veces en la historia. Yo diría que el primero de los viajes para intentar localizar lo que hasta entonces no era más que una leyenda lo hace el propio Pedro de Valdivia, que mandó a tres de sus hombres a explorar las tierras del sur. Y, bueno, en concreto, si hubiese mandado a la mujer, hubiese descubierto la ciudad, a los habitantes y los tesoros. Sí, es verdad, gracia dura. Sí. Sí, la verdad es que él envía a una pequeña expedición a buscar los restos de la famosa armada del obispo de Plasencia, que en 1540 había navegado en los archipiélagos del sur de Chile. Bueno, lo cierto es que estos tres, tres de los que habían enviado, que eran Jerónimo de Alderete, Alonso de Tula y el capitán Pedro Sotelo de Narváez, le dijeron que se había encontrado con las resonancias de un reino al que ellos denominaron, fijaros que el nombre es curiosísimo, por ser asiático, Lin Lin. Y que ese reino de Lin Lin era denominado por los indios la Prapananda. Ahí empieza a gestarse el segundo de los nombres que ha citado Jesús al principio, con el cual pasa a ser conocido el mito. Lo interesante es que, a pesar de que se trata de una leyenda ya directamente relacionada con la del Dorado, aquí lo que se está buscando es una construcción originada por europeos en territorio americano. Aquí hay una novedad total. Claro, ¿cómo se mezcla todo esto con la utopía a partir del siglo XVIII? Es lo más bonito de la historia, porque el reino del que se empieza a hablar en toda Europa, que existe en algún lugar perdido en los Andes, donde era muy difícil llegar hasta bien entrado el siglo XIX, y en cierto modo todavía es difícil llegar hoy, se empieza a convertir como en el reino perfecto, el reino perdido, el reino de los hombres blancos colocados en algún punto de las sierras australes, donde se ha creado una civilización maravillosa. Y a partir de ahí se va mezclando con nuevas ideas y nuevas teorías que surgen en los siglos XVIII y XIX, e incluso, como luego veremos, en el XX. Bueno, pues estamos buscando la ciudad de los Césares, y no precisamente por su riqueza, sino por el hallazgo de un reino ideal, un reino ejemplar. Claro, pero esa ya te digo que es la última variante, que es la variante utópica. Pero en un principio surge el mito y en verdad se convierte en un dorado. Porque sí, si quieres, te hago unas pequeñas descripciones de lo que se decía, de lo que se contaba en aquella época, y que sugirió, ¿no?, que muchas expediciones fueran para allí para encontrarlo. Porque está claro que aquellas expediciones, cuando estamos hablando del siglo XVI o XVII, no le movía tanto encontrar una república ideal. Allí no había Amazonas, no se hablaba de Amazonas, por lo tanto el mito sexual no era el que más llamaba la atención, pero sí el económico. Entonces, ¿qué cosas se contaban? Bueno, pues hay una narración del siglo XVIII donde describe la ciudad con todo lujo de detalles. Por ejemplo, dice de ella que las casas eran de piedra labrada, con puertas tachonadas de joyas y con muebles de plata y de oro, incluso las más modestas viviendas. O sea que allí no había ricos y pobres, sino que todos más bien eran ricos. Dice que los hombres y las mujeres de la ciudad de los Césares no conocían el dolor ni la enfermedad, y los ancianos siempre morían durmiendo. O sea, fíjate qué muerte más dulce. Comentan también estas leyendas que vivían de la agricultura, que roturaban los campos con arados de plata. O sea, sí, como se tiene el lujo de tener mucha plata, pues ¿para qué? De hierro, de plata. Y cultivaban la pimienta, cultivaban rábanos, en fin, todo tipo de hortalizas, que alcanzaban un tamaño gigantesco. Fíjate, aquí tenemos también ese famoso mito de las hortalizas, ¿no? Que se habla de México, pues en la ciudad de los Césares ya estaba. La única entrada que tenía esta ciudad, porque estaba rodeada por montañas, menos por una parte solo concreta, estaba protegida por un puente levadizo, y la ciudad era tan grandiosa que se necesitaban 2 días para atravesarla de extremo a extremo. Finalmente, junto a la ciudad, o atravesándola, había un río de nombre Diamante. De verdad que hasta el propio río tiene también resonancias de riqueza, en cuyo lecho era fácil encontrar oro y piedras preciosas. En definitiva, cuando sus pobladores, al parecer, según todas estas leyendas, eran de raza blanca y vestían con sombreros, querían morir, ellos elegían el día de la muerte, y las campanas que tienen sus iglesias, porque estamos hablando también de una tradición cristiana, cuando el día que se escuchen, esa es una leyenda también como muy apocalíptica, sería el día del final de los tiempos. Por lo tanto, sería un mal agüero escuchar las campanas de la ciudad de los Césares. Y otra de las cosas que comentan, y aquí ya se entronca directamente con los mitos de las ciudades de las hadas, es que solo se puede ver un día determinado al año, y no por cualquiera, sino por gente muy pura de corazón y de espíritu. Solo se puede ver, dice, durante el Viernes Santo. Quería concluir con un, sobre lo que es la construcción del mito, porque hay una historia muy curiosa del siglo XX, con un elemento muy interesante. Es que en 1650 Fray Diego de Ocaña hizo una relación sobre hechos acontecidos en el Reino de Chile, y él describe la historia de dos desertores españoles que, bueno, habían escapado a la cordillera de los Andes, y cuando regresan ellos describen una ciudad tal y como el mito marca, es decir, habitada por europeos, que además, y esto es interesante, le da un toque de realidad, afirmaban ser descendientes de la expedición de los colonos que Magallanes había dejado junto con Pedro Sarmiento, de Pedro Sarmiento, que había intentado colonizar el estrecho Magallanes en la primera mitad del siglo XVI. Bueno, lo curioso es que el 9 de marzo de 1914, uno de los pioneros de la aviación chilena, el teniente Alejandro Bello, despegó de un aeropuerto en la serranía, El Espejo, y desapareció en la cordillera de los Andes. No le pasó nada. Es decir, volvió sano y salvo. Pero durante la estancia allí le pasó algo muy raro que él describió como su estancia en un lugar muy remoto al que los quechuas llamaban Pachapulay, que significa algo así como mundo viejo. Bueno, el extraño viaje alucinatorio de Alejandro Bello, que luego dio lugar en 1945 a una novela que se llama así, Pachapulay, de Hugo Silva Andueza, que es todo un clásico en las letras chilenas, la verdad es que simboliza la recreación real como una especie de alucinación de un mundo perdido. Una especie de sangrila colocado en algún punto de los Andes, donde de verdad alguien, al describirlo, hacía todas las referencias tópicas. Los hombres blancos, la riqueza, lo clásico. Lo interesante es que cuando Manuel Rojas en 1938 publicó su famosísima novela, La ciudad de los Césares, partió de la idea más creíble, más posible, que es la de los náufragos, De Pedro de Sarmiento, o de los náufragos de la expedición de 1540, acogidos a los Andes para poder escapar de las costas y de los indios más peligrosos y fundando un mundo de paz y armonía. Pero es que a partir de la novela de Rojas y de la descripción de Pachapulay y del mundo viejo del piloto Alejandro Bello, la tradición de la ciudad de los Césares, y por eso es tan moderna, se une de una manera tan íntima con la de Agartha y Zambala que son prácticamente inseparables como mito. Es decir, se transforma completamente en un mito totalmente distinto, el de las ciudades que solamente pueden ser accesibles para aquellos que tienen una determinada preparación espiritual, y en el mundo invisible. Es decir, una cosa totalmente distinta que ha tocado muy bien Jesús cuando ha dicho que se empieza a aproximar al país de las hadas. ¿Hay elementales en este mundo? No, nunca hablan de elementales, siempre estamos hablando de eso, de una población humana, lo que pasa es que perdida un poco en el espacio y en el tiempo. O sea, no se habla ya de seres espirituales, no se habla de ángeles, no se habla de superiores desconocidos, como ocurre con otras ciudades míticas, tal es el caso de Agartha o de Zambala, o incluso de Paititi, ¿no? Esa ciudad perdida de los incas. Aquí estamos hablando de un lugar de poder, un centro de poder, ¿no? Donde está habitado por magos blancos, incluso negros, o por gente que tiene un poder determinado, incluso el poder de hacer invisible a su ciudad, ¿no? Eso es un poco el mito que ya se transmite cuando se sabe que es imposible localizarla geográficamente. En definitiva, al no poder encontrarse este lugar en la geografía americana, que es la ciudad de los Césares, lo que ocurre es que se convierte en una ciudad mítica de la geografía sagrada. Es decir, una especie de arquetipo del inconsciente colectivo. Y ahí queda, y ahí estará situada. Por eso es mucho más interesante que el Dorado. Claro, porque el Dorado desapareció. Es decir, una vez que ya se buscaron las expediciones, como solo había una intencionalidad crematística, económica, de hacerse rico, y cuando ven que no lo encuentran, ahí desaparece. Aquí no, aquí el mito se transforma. Por eso es tan apasionante la leyenda de la ciudad de los Césares. Porque hay una parte... Sigue viva, sigue viva. Hay náufragos que dan origen por distintas vías a esta especie de ciudadela de hombres blancos. Luego se convierte en un mito, porque hay más de 12 expediciones donde no la llegan a encontrar, y lejos de desaparecer se convierte en una utopía, pero una utopía en el siglo XVIII a través de James Burr y otros autores. Cuando deja de ser utopía se convierte en una ciudad sagrada dentro de ese inconsciente colectivo. Yo creo que eso es lo bonito, por eso trasciende hasta estos momentos. Pues una ciudad perdida para muchos, pero encontrada para otros en su espiritualidad, a caballo entre Chile y Argentina. Y bueno, pues eso es uno de esos mitos vivientes todavía, ¿verdad? Sí, totalmente actual. Bueno, pues vamos a hacer una expedición entonces. Sí, yo creo que podemos cargar una mochila porque hay que subir en una montañita alta. ¿Hay que andar? Oh, yo creo que hay que andar bastante. Entonces ya no sé, Jesús, ya no sé qué hacer. Bueno, yo creo que sí, merece la pena, ¿no? Lo que pasa es que habrá que cambiar lo del nombre ese, ¿no? Porque lo de la ciudad de los Césares yo creo que ya está como bastante desgastado, y además eso ha generado mucha confusión porque hay mucha gente que piensa que tiene que ver Julio César con todo esto y nada, no. Más lejos de la realidad. sino que hay que ponerle el nombre, el auténtico, el menos conocido, que es Trapalanda, ¿no? Yo creo que es un nombre precioso y que hay que reivindicar. Así que qué bonita la escena, ¿eh? Decimos, imagináis a Cabot ahí en la costa con desembarcando en medio del viento, sí, a tres, sí, diciendo, sí, bueno, como ese es un ejército y sois 13, pues mira, yo creo que 4.000 kilómetros hacia el oeste y ya. Y que haya suerte. Y ya, ¿no? Y ya. Y luego vas subiendo por los Andes y te cuentas con un sestercio. Y te dices, bueno. Gracias, Carlos Canales. Gracias, José Callejo. De nada. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.